6:50 minutos de esta tarde de miércoles, minutos finales del programa, por tanto, que dedicamos, como es habitual, a hablar del mundo del cómic. Lo hacemos con los amigos de Estreveo y Antonio Roguera. ¿Qué tal, Antonio? Hola, buenas tardes, ¿qué hay? Y hoy, sin ser tu tema preferido, vienes a hablarnos de un superhéroe. Pues sí, mira, no es mi especialidad, digámoslo así, pero también es verdad que no es un cómic de superhéroes habitual, así que por esa parte digamos que puedo un poco hablar algo sin que me riñan mucho los especialistas. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué superhéroe? Pues mira, vamos a hablar de un cómic que ya ha finalizado, digamos, la serie, el arco argumental al que nos vamos a referir, que es Ojo de Halcón, uno de los miembros de los Vengadores, y que fue un cómic que ya hicieron entre el año 2013-2014 aproximadamente un dibujante español y un guionista norteamericano. O sea, entre 2013 y 2014 se hizo. Sí, más o menos. Parece muy poco tiempo de desarrollo de la historia de un superhéroe, ¿no? Sí, bueno, claro, hay que pensar que cuando hablamos de superhéroes hablamos de series que se continúan, se dejan, se retoman a lo largo de décadas. Estamos hablando ahora estamos cumpliendo el 50 aniversario en estos últimos años de buena parte de los superhéroes de Marvel, como es el caso de este, ¿no? Y claro, pues esa serie sufre muchos altibajos, muchas variaciones, muchos cambios de autor, y bueno, nosotros vamos a hablar de una parte, digamos, un arco argumental, una temporada, por así decirlo, de una serie de este personaje, de Ojo de Halcón, uno de los Vengadores. Pues venga, metámonos en faena. Bueno. Hablemos de este Ojo de Halcón. Este es un superhéroe que no tiene poderes. Es como de segunda división, ¿no? Sí, bueno, a ver, segunda división, primera división lo da muchas veces la importancia, digamos, comercial y artística, ¿no? Porque Batman, por ejemplo, tampoco tiene poderes y sin embargo es uno de los grandes, ¿no? En este caso, sin embargo, pues Ojo de Halcón es un superhéroe, pertenece a los Vengadores y siempre se le ha situado dentro de ese grupo, pero él no tiene poderes, es un, bueno, digamos, el mejor arquero del mundo, si lo queremos decir así, tira su flecha y las tira muy bien y tiene flechas de muchos tipos, pero no tiene poderes. Es un personaje que pasaba por una época, digamos, un poquito baja en cuanto a ventas y que no estaba haciendo, digamos, su mejor momento, y quizá por eso a David Aja, que es un dibujante español de Valladolid, y a Matt Fraction, como fracción, pero en inglés, ¿no?, que es un guionista norteamericano, pues le encargaron pues que se hicieran cargo de esta serie durante una temporada. Como era una serie que no era de las principales, les dejaron bastante suelto, les dieron bastante libertad. Y mira tú por dónde, pues esto sirvió para que estos autores hicieran algo muy diferente. Quizás si hubiera sido un superhéroe más principal, no hubieran tenido tanta libertad, pero en este caso pues sí la tuvieron y por eso salió un cómic, digamos, atípico de superhéroe. ¿Y por qué es atípico? Pues mira, es atípico porque, en primer lugar, aunque esto tampoco es tan raro en Marvel, pero sí que es verdad que lo que más sale de este superhéroe es su vida cotidiana, una vida cotidiana con bastantes problemas, una vida cotidiana en la que se va a enfrentar a la mafia rusa en Nueva York, pero no es este tipo de historia a la que estamos acostumbrados en los superhéroes, ¿no? Estas batallas que destrozan toda la ciudad y este tipo de cosas, pues no. Aquí es su vida cotidiana, mayormente, y luego, tanto el dibujo como el guión, pues se sale mucho de lo que suele ser un cómic de superhéroes. Es un TVO de autor, realmente se podría decir que es un TVO de autor. Se hicieron muchos experimentos con este cómic, tanto el guionista como el dibujante hicieron cosas que no son habituales. Eran cosas que ya se habían hecho en el cómic, pero esta gente les dio una vuelta de tuerca para conseguir algo muy original, muy fresco. Y lo de haber escogido la música de Pulp Fiction es porque a mí me recordaba un poco a ese estilo. Es decir, te coges unas tramas, unas historias que son más o menos normales, casi de la cultura popular, de las películas y series, de serie B, así, digamos, muy sencillota, pero ahora le das una forma, le das una estructura bastante sofisticada. Sofisticada no quiere decir que no se entienda bien, pero sí con muchas sutilezas, con muchas cosas originales, con muchas novedades, que han sido las que le han valido a esta serie pues nada menos que 4 premios Eisner en el año 2013 y 2014. ¿Son tramas de qué tipo? Pues mira, básicamente la historia principal es a lo largo de 22 números que se ha publicado aquí en España como 3 tomos. Ojo de Halcón se convierte en propietario de un edificio de Nueva York, un edificio de un barrio humilde, y se dedica a defender a los inquilinos que quieren ser expulsados por la mafia rusa. La mafia rusa tiene planes inmobiliarios en esa zona y él se dedica pues a hacer un poco allí de chanquete allí, que no nos moverán. con su, bueno, llevándose muchas palizas, con bastantes problemas, pero bueno, la verdad es que va intentando defender a esta gente. Y ya digo, la historia es bastante sencilla. Lo que ha sido novedoso ha sido, bueno, pues la manera de contarla que ha utilizado, sobre todo David Aja, con la colaboración del guionista, que ha utilizado una forma de dibujar pues muy, muy particular. Es un dibujo muy minimalista, parece muy despreocupado, pero a la vez muy preciso, utiliza muy pocas líneas, muy económico, y ha hecho cosas muy originales. Utiliza cosas del mundo del diseño, de la publicidad, de los pictogramas y de los iconos y de los emoticonos, esto que vemos en los móviles, todo eso está presente curiosamente en este cómic, ¿no? Y la estructura de la página, cómo plantea las viñetas, la verdad es que ha hecho cosas tan alucinantes pues que se le ha comparado con grandes maestros de la historia del cómic, y yo creo que cuando pase más tiempo quizás este cómic resulte más valorado, ¿no? Porque ahora mismo resulta que ni es un cómic de superhéroes típico, pero por otro lado, para mucha gente, pues no deja de ser el cómic de un personaje de superhéroe, con lo cual igual no se acercan demasiado a él, y yo creo que merece la pena. Por dar un dato, una curiosidad, hay un número que se lo dedica David Aja y Matt Fraction, se lo dedican a contar la historia desde el punto de vista del perro, de la mascota de Clint Barton, de Ojo de Halcón. Uh-huh. Y nos cuentan un capítulo entero, veintitantas páginas, desde el punto de vista de un perro. ¿Cómo se hace eso? Pues la verdad es que cuando uno lo ve, se da cuenta de que es posible, pero la verdad es que parece muy difícil que se te pueda ocurrir cómo se podría hacer eso, ¿no? Y la verdad es que esta gente lo han conseguido. Y no sé, me ha quedado una cosa bastante bien. Viendo las películas que están haciendo ahora de superhéroes, no cuadraría esta historia en esas películas. Estaba yo pensando antes que quizás cuadraría más en una serie tipo Breaking Bad. Quizás sería lo que la mejor descripción de este TVO, la mejor comparación si lo comparáramos con una serie de televisión, ¿no? O sea, se sale un poco fuera de lo normal o de los cánones, sí, sí, los cánones habituales, ¿no? Con esa ruptura de cronología que comentabas antes, ¿no? Sí, efectivamente, te empieza una historia por el final y luego te cuenta pues cómo ha llegado a ese final, lo cual ya digo, nos puede recordar cosas como Pulp Fiction. Las páginas las compone de una forma muy original y la verdad es que es un cómic realmente brillante, un cómic con mucha clase y que merece la pena para cualquiera que le guste el cómic. Es un cómic muy divertido, mucho humor, mucha ironía, como tiene que ser un cómic pues de hoy en día, que tampoco puede pretender a lo mejor presentar algo de superhéroes de una forma excesivamente seria, porque parece que esto de los superhéroes está un poquillo ya trillado, ¿no? Y tiene que ser más paródico y más divertido. Pero por otro lado, pues desde el punto de vista de la narración, pues la verdad es que es uno de los grandes cómics de los últimos años. Me da igual de qué género estemos hablando. Bueno, sí. Nos encontramos entonces con una obra curiosa que nos recomiendas ver. Y, sí, y no sé dónde podemos encontrarlos, quiénes los están editando. Pues mira, ya se han editado los tres que componen la serie, ¿vale? Luego la serie de Ojo de Halcón continuará con otros autores, pero esta historia de la que estamos hablando ya ha finalizado con tres tomos que publica Panini. Panini es la editorial que publica aquí en España Marvel en los últimos años, es de hecho la editorial que más publica de cualquier cosa, y son tres tomos de diferente precio porque también son de diferente grosor. Son uno vale 12 euros, otro, lo digo por orden, el otro vale, el segundo 14,50 y el tercero vale 19, y claro, las páginas varían de 136, 160 a 232 en la última, en total son unas 500 y pico de páginas, que la verdad es que está bastante bien, está bien encuadernado, no es tapadura, pero trae rústica con solapa, con un marcapáginas incluso, y la verdad es que merece la pena, la verdad es que está bien. Bueno, pues con esta música clásica no nos vamos, nos quedan nada, 30 segundos. Como clásico se puede entonces convertir este cómic, ¿no?, en una especie de obra a la que recurrir de vez en cuando, ¿no? Yo creo que sí. Antonio Rovira, de Treveo, muchas gracias. Gracias a ti.